Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El título del libro. Leo de Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hoy comenzamos una aventura muy especial durante 3 meses que nos llevará a leer, comprender y aplicar el libro de Apocalipsis. Dejemos en claro varias cosas hoy para que vayamos quitando algunos prejuicios con respecto a este libro. Primero, la palabra Apocalipsis significa revelación. Revelar es colocarle luz a algo. Así que no es un libro oscuro, como nos han dicho. Es un libro para estudiarlo, es un libro para comprenderlo. Y hay cosas muy importantes en su mensaje que en la medida que nos vayamos adentrando lentamente en el libro, las iremos comprendiendo. Así que revelación es luz, es un libro. Si es una revelación, es porque vamos a ver cosas con mucha claridad. El segundo punto es la revelación de Jesucristo. La figura central del libro es Cristo. No son bestias, no son cuernos, no son dragones. Eso no es. Así que lo que hay que buscar es la revelación de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? Y eso hay que encontrarlo en la medida que avancemos en el libro. Tercero, dice, estas cosas van a suceder pronto. Se menciona varias veces la palabra pronto. Eso significa que está ligado a dos aspectos. Uno, que debemos darnos prisa en apreciar el mensaje que tiene el libro para nosotros en lo personal, en aceptarlo y en vivirlo. Esa es la prisa. Van a suceder pronto las cosas, así que acéptalo, compréndelo y vívelo. Pero también la palabra pronto está ligada a la segunda venida de Jesús. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Va a suceder pronto la venida de Jesús. Lo que se nos va a comunicar en el libro de Apocalipsis es muy importante en la preparación que tenemos que hacer para el establecimiento de un nuevo reino. Y ese nuevo reino lo inaugura la segunda venida de Cristo. Así que es importante apreciar lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Hay muchas teorías, hay muchas interpretaciones, hay muchos mitos con respecto a este libro. Sin embargo, hoy hemos aprendido que el mismo título nos dice es una revelación. Cuando en nuestro tiempo necesitábamos ver las fotografías, las máquinas eran de rollo, se llevaban a un laboratorio. Y a uno le mostraban un negativo que apenas uno podía apreciar de qué se trataba la foto. Así que uno escogía cuáles se iban a revelar. El laboratorio les ponía luz y uno ese negativo lo podía ver claramente. Y ahora todos los elementos que en el negativo más o menos se veían ahora al revelarse, al darse luz, con mucha claridad. Eso es lo que va a pasar con este libro. Aprenderemos muchas cosas y va a ser muy importante que vayamos con mucho cuidado y despacio en lo que el libro de Apocalipsis quiere enseñarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.